Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo 101.8 de la FM Zaragozana. Como cada domingo, aquí estás en riguroso directo, son las 9 y 4 minutos más o menos, aquí en el subsuelo zaragozano, y hoy es domingo 6 de octubre de 2013. Ya sabes que a lo largo de estas dos horas de emisión en directo puedes contactar con nosotras a través de un número de teléfono que es el 976-2913-98. Y durante la semana nos puedes escribir al correo electrónico laenredadera@nodo50.org, visitar nuestro blog laenredadera.noblezabaturra.org y también escribirnos al apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza, además de hablar con nosotros a través de las redes sociales Twitter, N-1 y Facebook. Lo primero de todo, Pati, que no se nos olvide, ¿qué contenidos tendremos hoy en La Enredadera? Átate los mochos, que vienen dos horas preticas. Después de nuestro editorial, vamos a hablar un poco del caso de Rira. Ya sabéis que el pasado lunes la Guardia Civil protagonizaba una tremenda operación represiva contra el Movimiento Popular Rira, que es una organización de apoyo a las presas y presos políticos vascos. Una vez más tenemos que hablar de lo que llaman el entorno de ETA. El entorno de ETA. Si te rozas con un vasco, cuidado, porque igual también estás tú en el entorno. Ten cuidado, el entorno de ETA. Bueno, ya sabéis que esto se usa a discreción para destruir, detener o criminalizar según les interese. Y bueno, pues queríamos dar voz a esta gente y como, bueno, Herrera ya está ilegalizada, pues hemos tirado de otras personas, ¿no? Entonces vamos a charlar con Pitu, del medio de comunicación Ateak Ireki, que se dedican al activismo en la red, y él nos va a contar un poco lo que está pasando ahora mismo en las calles de Euskal Herria. También hablaremos con Antonio Aramayona, una persona que está haciendo un escrache diario a una señora que vive en la calle Alfonso y que se dedica a fastidiar la educación aragonesa. Estamos hablando de un perro flauta motorizado que se pone todos los días ante la consejera de Educación Dolores Serrat para pelear por una educación pública, laica y universal. Y lógicamente señala a las culpables. El paseante Paco Iturbe nos hablará del porqué de los colores de la naturaleza. ¿Por qué las cosas son del color que son? ¿Por qué en otoño las hojas son amarillas, rojas y en verano verdes? ¿Por qué el cielo es azul y las nubes blancas? ¿Por qué hay ibones de colores? ¿Por qué el Ebro a veces es rojizo? Pues Paco Iturbe nos responderá a estos porqués y nos pondrá algunos ejemplos de lugares cercanos para disfrutar de esos colores. Por ejemplo, el Soto, para ver el amarillo. Y por otra parte, como radicales que somos, vamos a ir a la raíz. Y para caminar vamos a usar la querella contra Bárcenas como hilo conductor. Esta querella contra el extesorero del PP, otro extesorero, algunos dirigentes del partido y varios responsables de grandes constructoras, está presentada por varias organizaciones políticas y de juristas y decenas de miles de personas que se han adherido. Hoy entrevistaremos a Ana Méndez, que es una de las abogadas que lleva el tema de la Asociación Libre de Abogados, y con Paco Segura, uno de los coordinadores de Ecologistas en Acción, que es una de las organizaciones que están querellándose contra Bárcenas y la gente del PP, y entre ellas intentaremos entender las razones jurídicas y los porqués de esta querella criminal, y ya de paso hablar de pagos ilícitos en el PP unidos a la posible licitación de grandes obras insostenibles, que lógicamente son las que incrementan la deuda pública que hoy sufrimos y que sirven para justificar los recortes. En el último tramo de La Enredadera contactaremos con Fraga para charlar un ratico con Saturnino Barbé, de Ecologistas en Acción del Baix Cinca, que nos contará por qué en Aragón y en especial en Monzón se superan los límites legislados y recomendados de ozono, que es un gas tóxico y peligroso para la salud pública y el medio ambiente. Y todo esto amenizado con las músicas de Cápsula, Gose, Branimir Rosig, Habeas Corpus, Sakeitan, Bombo Larai y La Charanga de Bomberenea. Y te recordamos que La Enredadera emitimos aquí en Radio Topo desde Zaragoza en el 101.8 del FM, pero tenemos el placer de que nos reemiten y nos puedes escuchar a través de otras radios libres. Radio Chicharra de Teruel. Radio Chabolo en el sur de Zaragoza. Radio Activa de Alcoy y Comarca. Contrabanda en Barcelona. Almaina de Granada. Malva en Valencia. Pimienta en Islas Canarias. Cuca en Ubieu, Asturias. Sinsilik Irratia en Orereta, Euskal Herria. Ritmo en Getafe, Madrid. FM Radio en Écija, en Sevilla. La radio La Voz del Budi en la isla Mapuche de Yepo, en Chile. Radio Filis Pim desde Ferrol, en Galicia. Y también en la radio online de A las Barricadas. Muchas gracias, compas. Así que, sin más, ponte cómoda, que empieza La Enredadera. Es la comidilla del barrio. Vecinas y extraños se acercan al parciar. Un señor llora desconsolado. Varias señoras miran al cielo con la mirada perdida. Los turistas hablan alegres en las terrazas. Un secreta observa la escena. Los niños juegan con las palomas. Aparece una patrulla policial. Un camping gas encendió la llama. Y la alarma. ¡Han atentado contra el Pilar! Que si ha sido la extrema izquierda, que si hace falta ser desgraciados, que si me cago en los anarquistas. Ya tenemos la excusa perfecta para intentar cargar las culpas y criminalizar a las luchas populares una vez más. Mientras tanto, un chico ha muerto de hambre en una calle de Sevilla. Aumenta el paro, siguen los conflictos laborales, las huelgas de trabajadores, disminuyen las partidas presupuestarias, para todo menos para los grandes pantanos. Cientos de personas mueren en el mar. Más de 200 cadáveres han sido rescatados del mar junto a la costa de Lampedusa. Cada día, esta isla recibe cientos de inmigrantes procedentes de Asia y África. En el primer semestre del año, 24.000 inmigrantes han llegado a las costas sicilianas y calabresas, mientras que en el estrecho de Gibraltar se habla de 2.500 durante el mismo periodo de tiempo. Desde 1990, 8.000 cadáveres han llegado a la isla siciliana. El drama de la isla italiana no es nada nuevo. Vamos a compartir lo escrito esta semana en Diagonal. Para los medios de comunicación, esos cuerpos se retratan como torpes seres que decidieron prender fuego a una manta para ser vistos. Y eso desencadenó la tragedia. Nadie dice que son personas que escapan a las guerras de su país, Somalia, o a la sangrante dictadura de su gobierno, Eritrea. Nadie advierte que muchas de esas víctimas eran potenciales solicitantes de protección internacional, asilo, a quienes Europa le sigue dando la espalda, pese a tener una participación activa en el expolio y los conflictos armados que se suceden en esos países. Estas muertes, las anteriores, y las que podemos asegurar que seguirán sucediendo, se explican todas desde las políticas de migración que la Unión Europea lleva adelante sin importar las vidas humanas en juego. Aún con la vergüenza de la muerte pegándonos en la cara, vale la pena recordar que en 2011, año en que perdieron la vida o desaparecieron en el Mediterráneo más de 1.500 personas, el Ministerio de Interior español gastó en el Fondo para las Fronteras Exteriores más de 59 millones de euros, de los cuales casi 15 millones salieron de nuestros fondos públicos y el resto provino de la Unión Europea. El año pasado, la Agencia de Control Fronterizo Europeo, Frontex, destinó poco más de 4 millones de euros para el operativo Hermes, creado para frenar la llegada de migrantes desde países como Libia, Túnez y Argelia hacia, precisamente, la isla de Lampedusa. Los resultados están a la vista. En el Estado español, desde el año 2006, el Ministerio de Interior ha destacado el éxito de su política fronteriza, especialmente la disminución en la llegada de migrantes a nuestras costas. En sus números nunca aparecen las personas muertas o desaparecidas, hasta que tragedias como la del otro día les obliga a sacar su hipocresía. Mientras, siguen ordenando sus redadas racistas, torturando en centros de internamiento de extranjeros y programando vuelos de expulsión masiva. Una pancarta en el pregón de las fiestas de Zaragoza dice que el Pilar no se toca. Otra cuelga en apoyo a los trabajadores despedidos de la plantilla de autobuses urbanos. Entre la muchedumbre alcoholizada, los opositores sin oposición también hacen visible su reivindicación. En nuestras manos está saber hacia dónde mirar, por qué pelear y en qué gastar nuestra energía y vivir nuestras alegrías. Desde la enredadera lo tenemos cada día más claro. ¿Y tú? Este alcalde nos toca las pelotas. ¿Se dice así? ¿Se dice nos toca las pelotas? Oh, sí. Oh, bien. Escucha La Enredadera. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo. 101.8 de la FM de Zaragoza. En nuestro blog, laenredadera.noblesabatura.org. Y en las radios libres que nos remiten. ¿Se dice así? Oh, yeah. Venga, ya nos vamos a poner una cancioncica que ya estamos escuchando de fondo, la voy a parar. Se llama Ahora, es una canción hecha para el Kilometroak 2013, que es la fiesta de las ikastolas guipuzcoanas, que se ha desarrollado este domingo en Tolosa, y que la canción Ahora la ha hecho la charanga de Bomberenea, ya sabéis, un centro social mítico de Tolosa. Y bueno, tenéis más información en www.kilometroak.com, así se llama la canción, Kilometroak. Ahora ez daukagu aitzakirik, ahora burutik da bihotzetik, ahora den ez bada nola babestela, ahora Tolosa ekarri euskera. Ahora ez daukagu aitzakirik, ahora burutik da bihotzetik, ahora den ez bada nola babestela, ahora Tolosa ekarri euskera. Ai maitia, zein ederra zure irudia, da zein xarmanta, Tolosako lurra ta iria, mozorrota konparsak, usarangak ten jauteria, zuzara makina bat, artistaren sorterria, alere badaukagu, zertan ikasia, nausi baita gure kaletan erdera eta hori da egia, ez da inork esan duen aurreneko aldia, izan da diazkena gure garrasia. Gabe edan maitia, mutuzako eta iunetik ateratako gazia, eramana ora betiko, botika berria, euskera zendatzen da euskeraren gabezia. Ez daukagu aitzakirik, ahora, burutik da bihotzetik, ahora, zeiten ez bada nola babestela, ahora, Tolosa ekarri euskera. Ez daukagu aitzakirik, ahora, burutik da bihotzetik, ahora, zeiten ez bada nola babestela, ahora, Tolosa ekarri euskera. Tú. ¿Quién, yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Entrevistas. Humor. Alternativas. Luchas populares. Stop estigma. Tertulias. Poesía. Salud comunitaria. El aragonés y el bien vivo. Ecologismo social. Memoria histórica. Sugerencias. No hay huerta atrás. Cultura popular. Sexualidad. Naturaleza. Crítica social. Literatura. Agitación. Todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, en la enredadera de Radio Topo, 101.8 de la FM de Zaragoza. Sí, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño. Vamos avanzando. Venga, y seguimos con la entrevista que queríamos hacer a Pitu, que lo tenemos ya al otro lado del teléfono. Buenas noches, Pitu. Opa, buenas noches. Bueno, Pitu es el dinamizador de un medio de comunicación que se llama Ateak Ireki, que se dedica al activismo en la red, y que, bueno, pues le hemos elegido como persona para contar lo que ha pasado estos días, lo que está pasando en las calles de Euskal Herria. Para poner en canción, pues bueno, partimos de unos hechos que conocimos el pasado lunes. La Guardia Civil española protagonizaba una tremenda operación represiva contra el movimiento popular Herrira, una organización de apoyo a las presas y presos políticos vascos. Y bueno, una vez más, el entorno de ETA se amplía a discreción y provoca, lógicamente, una reacción, ¿no?, de la buena gente ahí de Euskal Herria. Vamos a ver si con Pitu entendemos un poquito mejor lo que es Herria, cómo afecta esto al proceso político en Euskal Herria y un poco cómo está la situación. Pitu, lo primero, agradecerte muchísimo, ¿no?, que des un poco voz, ¿no?, de alguna manera lo que está pasando. Y para la gente que no esté muy puesta, ¿qué ha ocurrido esta semana en Euskal Herria? Bueno, lo primero, gracias a vosotros también por darnos la oportunidad de explicar un poquito de primera voz, de primera persona, lo que está pasando aquí en Euskal Herria. Lo primero, bueno, decir que otra vez nos hemos encontrado, pues nos hemos hecho como un pequeño retroceso hacia atrás en los años, ¿no? Hace 2 años casi que no se producía una operación como esta. Y bueno, pues lo que ha pasado ha sido a lo que nos tenían bastante acostumbrados, y habíamos perdido ya un poco, pues, el recuerdo, ¿no?, de esas operaciones policiales casi mensuales, a veces incluso semanales, en las cuales pues la Policía Nacional o bien la Guardia Civil, incluso a veces también la Ertzaintza, pues asaltaba viviendas, asaltaba sedes de organizaciones, se llevaba a decenas de personas detenidas acusándoles de pertenecer a la organización ETA, militando en organizaciones políticas, sociales, incluso en medios de comunicación. Es decir, la teoría del todo es ETA, acuñada por ahora el defensor de los derechos humanos, Garzón, el juez Garzón, y una teoría pues que mantiene a decenas de personas en prisión o a la espera de juicio en diferentes sumarios. Pitu, en este caso, la acción represiva, ¿qué locales ha invadido y a qué personas han detenido? Detuvieron a un total de 18 personas y asaltaron las sedes de RIRA en las capitales vascas del sur de Euskal Herria, en Iruña, en Gasteiz, en Hernani y en Bilbao. Hernani es una localidad que está muy cercana a Donostia. Es decir, en todas las provincias del sur de Euskal Herria donde RIRA tenía una sede provincial, bueno, pues entró la Guardia Civil a mí y detuvieron a 18 personas. A mí me tocó presenciar la entrada en la sede de RIRA en Hernani. Coincidió pues que tenía una reunión en la sede de CHERAT, que es la Asociación de Familiares de Presos y de Presas Políticas Vascas, que está situada como a unos 300, 400 metros de la sede de RIRA. Y en cuanto me enteré de lo que estaba pasando, yo salí de la sede. Coincidía además que uno de los miembros de RIRA, que a posteriori iba a ser detenido, estaba conmigo. Entonces, bueno, pues ahí mismo nos despedimos porque sabíamos que lo iban a detener. Yo cogí mi cámara y me fui directamente hasta donde me dejaron pasar el cordón policial, donde estaba la Guardia Civil registrando la sede de RIRA. Y ya en esa sede ya se encontraban 10 personas de RIRA, que tenían una reunión, la Ejecutiva Nacional, no sé exactamente cómo lo llaman, pero bueno, ahí se habían juntado representantes de todos los herriales de todas las provincias de Euskal Herria, varias personas, de las personas que dirigen RIRA. Y bueno, pues allá estaban. Decir que ese registro duró pues desde las 10:30 de la mañana hasta casi las 11 de la noche. Vaya. Es decir, fueron más de 10, 12 horas de registro, con una tensión en medio del pueblo de Hernani, con una tensión que iba increciendo, y con al final acabó con unas cargas violentas, muy violentas de la Ertzaintza. En esas cargas precisamente se produjo la agresión a una senadora de Amaiur, que quizás refleja un poco el hecho de que sea senadora. Refleja un poco que incluso la impunidad, ¿no?, que tiene la policía en las calles de Euskal Herria, en las calles del País Vasco, que incluso a una senadora le pueden golpear, abrirle la cabeza y realmente no pasa nada, ¿no? Sí, sí, incluso cualquier persona puede ver el vídeo de la agresión, que está en internet, está en el YouTube, o directamente los foros de la policía donde se mofan, ¿no? y dicen que bien hecho, ¿no? A los policías o guardias civiles, en este caso no sé quién fue, Policía Nacional, me parece, ¿no? La Archancha, la que abrió la cabeza a una senadora, ¿no? Que es algo que se supone que no deberían hacer en ningún bueno, caso. Claro, no deberían abrirle la cabeza a nadie, ¿no? Pero el hecho de que sea una senadora, pues lo que refleja viene a ser eso, ¿no? Que ni siquiera una persona que se supone que tiene una autoridad, que representa a miles de ciudadanos, se libra de la violencia policial. Y bueno, y aquí tenemos ese mismo día, se lanzaron, se dispararon pelotas de goma en las calles de Hernani, y tenemos el triste recuerdo muy cercano de cómo mataron a una persona, Íñigo Cabacas, en las calles de Bilbo. Bueno, Pitu, en este momento yo creo que es interesante que cuentes a la gente lo que se rirá, ¿no? Porque para quien no esté un poco en el contexto de Euskal Herria, igual se puede pensar que es una organización clandestina, secreta, que hace cosas raras, bastante alejado de la realidad, ¿no? Esta percepción. ¿Qué tipo de actividades hace RIRA o hacía? Vale, pues mira, precisamente hemos editado y hemos publicado un vídeo en Atea Kireki sobre cuáles son las... qué es RIRA, ¿no? Y por qué han detenido a sus miembros, ¿no? RIRA es una organización que nació hace alrededor de 2 años, creo que en febrero del 2011. Digo que creo porque yo en ese momento estaba en prisión. Y RIRA nació para... con unas reivindicaciones muy muy muy concretas, ¿no? La defensa de los derechos de los presos y de las presas políticas vascas y también de las personas que se encuentran exiliadas, con la misión en un horizonte, bueno, pues cuando menos, queremos lo antes posible, lo más cercano posible, de traerles a todos y a todas a casa, ¿no? Pero Herrera acuñó varios términos que bueno, pues que eran respeto de los derechos humanos, fin de las, bueno, la paz, la paz, y también, bueno, pues la resolución del conflicto, ¿no? Es decir, RIRA lo que pide es que se respeten los derechos de los presos y de las presas políticas vascas. Cree que con ello se daría un gran paso hacia la resolución del conflicto, y la resolución del conflicto nos traerá la paz. Entonces, esos conceptos, y también no sé, de una forma muy, con unas reivindicaciones muy pragmáticas, ¿no? Muy acercadas a la realidad y muy muy en sintonía con lo que pide la sociedad vasca, ¿no? Es decir, bueno, hay que decir que los procesos armados, cuando se han resuelto, ¿no? Con justicia social y han acabado en una relativa paz, han sido afrontando el tema de los presos, ¿no? Que es un tema de radical importancia para empezar a hablar, ¿no? En una mesa de negociaciones. Evidentemente. Bueno, pasó en Irlanda, ¿no? En Irlanda había presos de ambos bandos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Salieron todos a la calle. El problema que pasa es que en el Estado español solo hay presos de un signo. Es decir, los presos del otro bando, pues los Galindo, los Vera, los Barrio Nuevo, ya han sido amnistiados, ya han salido a la calle, ¿no? Falta por hacer el proceso con los presos políticos vascos y decir pues que sí, que esa es la única manera de solucionar esto. Pero el inmovilismo del gobierno español y del gobierno también francés, pues hoy el día es el que es y se ve reflejado en este tipo de acciones. Oye, Pitu, ¿y de qué se les acusa entonces a estas personas detenidas por ser parte de RIRA, una organización que a priori pues está luchando por los derechos de los presos y presas vascas políticos, ¿no? Y en fin, pues con valores de derechos humanos, digamos, ¿no? Pues precisamente se les acusa, la inseguridad jurídica es total, porque, por ejemplo, se les acusa de hechos concretos, pues por ejemplo, organizar autobuses para ir a manifestaciones. Wow. Pero claro, son unas manifestaciones que han sido legalizadas, incluso ante peticiones de ilegalización por parte de la OBT, la Audiencia Nacional ha permitido esas manifestaciones. Entonces, que te acusen de organizar autobuses para acudir a una manifestación que ha sido legalizada, pues bueno, cuando menos llama la atención y nos pone en la tesitura de una inseguridad jurídica total, porque no sabemos ahora realmente qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer en Euskal Herria. Lo que hoy es legal, es decir, poner en práctica tus derechos civiles y políticos, organizar una manifestación o convocar una rueda de prensa, mañana puede ser utilizado en tu contra acusándote de que lo estás haciendo a las órdenes de ETA. Y ahora lo que a estas personas se les está acusando es de integración en banda armada, es decir, ser integrantes o en algunos casos colaboradores de ETA, financiar a ETA pues mediante la recaudación de dinero y de organizar actos de enaltecimiento del terrorismo. Y esto lo dicen Porque, como ya sabéis, bueno, pues es muy típico que cuando una persona abandone de la cárcel, pues bueno, en su pueblo pues, se le recibe, claro, un onguietorri, una bienvenida, uh-huh, y tal. Y bueno, y dicen que estos actos han sido organizados por Herrera con la misión de enaltecer las acciones de esas personas. Se olvidan de que, bueno, pues de que cualquier persona cuando llega a su pueblo, pues según lo simpático, lo majo y lo querido que sea, pues recibe una bienvenida por parte de su familia, uh-huh, sus amigos. En este caso, evidentemente, hay una connotación política, hay una motivación también política, pero realmente en Euskal Herria el dar la bienvenida a un preso o a una presa es un acto, uh-huh, totalmente arraigadísimo en el que participan cientos de personas y que está muy lejos, yo creo que está muy lejos de esa imagen perversa que quieren ofrecer de enaltecimiento, de etcétera, etcétera. Sí, hace ya años, Pitu, que todo esto lo englobábamos en un concepto, ¿no?, que se llama el derecho del enemigo, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Que todo el que no está conmigo está contra mí, ¿no? Entonces a partir de ahí se justifica todo. Esto está teniendo una reacción, ¿verdad? En el pueblo vasco. Ayer, sin ir más lejos, una multitudinaria manifestación en Bilbo. Cuéntanos cómo ha reaccionado un poco la gente, Pitu. Es que hay que pensar que esta no ha sido una operación política, o sea, una operación policial más, porque Herrera, si algo ha cuidado mucho, ha sido su pluralidad. Entonces, ayer había 65.000 personas en las calles de Bilbo, un pueblo capaz de organizar una manifestación en 5 días, pese a todo el miedo que había también en la calle, es un pueblo muy grande, ¿no? Y da muestras de la organización y de la militancia que existe en este país. Pero es que encima no fue una manifestación de 65.000 personas de la izquierda abertzale, muchísimo más allá, ¿no? Ayer había gente desde Izquierda Unida hasta la izquierda abertzale, pasando por Eusko Alkartasuna, todos los partidos que componen EH Bildu o Bildu, bueno, organizaciones políticas, sindicales de todo tipo, la mayoría de los sindicatos, incluso gente de Comisiones Obreras. Esta semana hemos podido escuchar declaraciones bastante, bueno, denunciando bastante claramente la operación policial desde las filas del PSOE también, de Euskadi, aunque bueno, pues con sus matices, desde la UGT. Es decir, con Herrera yo pienso que el objetivo también de la operación policial era dar un golpe psicológico muy fuerte, es decir, mira, no vamos a ir a por las juventudes de la izquierda abertzale, no vamos a ir incluso a por Sortu, ¿no?, que es el partido político, sí, de la izquierda abertzale, no, vamos a pegar a una organización que se ha caracterizado también por su pluralidad, y con esto lo que queremos decir es que nos podemos cargar lo que queramos. Es más, incluso dijeron que se habían confundido, pero entraron, antes de entrar en la sede de Herrera en Bilbao, entraron en la sede de Eusko Alkartasuna, que está un piso más arriba y que evidentemente está bien identificada como la sede de Eusko Alkartasuna. Bueno, tuvieron un lapsus, Pitu, no pienses mal. Con esa entrada, evidentemente, el mensaje que le estaban mandando a Eusko Alkartasuna es decir, oye, mira, es que nos da igual, o sea, podemos entrar en vuestra sede y os podemos detener también a vosotros, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los mensajes y muy duro es el decir que no aceptan esa pluralidad. Lo que quieren es que la izquierda abertzale siga siendo la única que defienda los derechos de los presos y de las presas políticas vascas, que todo el mundo que hasta ahora se ha movido alrededor de Herrera, que no era la izquierda abertzale, se espante, se vaya a sus casas y que el tema de los presos vuelva a ser una cuestión que solo atañe a la izquierda abertzale. Y esto es algo que ayer en las calles de Bilbo se demostró que no iba a ser así, porque uno de los grandes mensajes ha sido que la cuestión de los presos y de las presas es una cuestión del pueblo vasco, es una cuestión que entre todos y todas la vamos a resolver, o que vamos a tratar de resolverla, y que las reivindicaciones de Herrera no son solamente las reivindicaciones de Herrera, sino que son las reivindicaciones de muchos y muchos y muchos miles de personas en el País Vasco. ¿Pitu? Y eso fue algo, la verdad, es que escuchar ese mensaje fue algo muy positivo. Pitu, yo te quería pedir un poco de contextualización histórica, ¿no? Porque tú mismo has mencionado, ¿no?, que en el 2011 estuviste detenido, ¿no?, y está claro que esto no es algo nuevo, ¿no?, es un embate más, ¿no?, por así decirlo, ¿no?, de la espiral de represión que, a pesar del cese de la lucha armada, ¿no?, por parte de ETA, pues no ha cesado, ¿no? O sea, se sigue habiendo un goteo constante, como tú has dicho. Sí que es verdad que había algunos meses, ¿no?, donde no había una operación represiva tan fuerte como ha habido esta semana, pero sí que es verdad que nunca se ha parado, ¿no?, esta escalada que conduce en dirección contraria a lo que sería el camino hacia la paz con justicia, ¿no?, que deseamos todas las personas. ¿Nos podrías recordar un poco de dónde venimos, brevemente? Pues, bueno, en el 2000 2011 se declaró la tregua, ETA declaró la tregua, ocho días, me parece que fue 8 días después, a nosotros nos detuvieron también acusándonos de pertenecer a organizaciones de, en ese caso a las organizaciones Askatasuna, que era una organización que luchaba por los derechos de los presos. Cerraron un medio de comunicación que yo dirigía, que era Apurtu.org, y me acuerdo que esa fue la última operación policial contra organizaciones políticas o con cierre de medios de comunicación en este caso, ¿no? Hacía 2 años que no se producía una cosa de este tipo. Y con aquella operación se cerraba quizás un poco el ciclo, porque luego vinieron las elecciones, Bildu fue legalizado, se presentaron luego Sortu también, se legalizó. Bueno, empezó un tiempo en el que creíamos que el ciclo de las ilegalizaciones se había cerrado, ¿no? Mm-hmm. Creíamos que con nuestra operación policial ese ciclo se había cerrado. Veníamos de 10 años, de más de 10 años de ilegalizaciones, con esa teoría del todo es ETA, que ya sabéis que fundamentó el proceso 1898, una teoría que lo que venía a decir es que ETA no solamente era comandos armados, la gente de ETA no era solamente las personas que disparaban, sino que ETA era un conglomerado de organizaciones, una organización armada y un montón de organizaciones políticas que, bueno, pues que iban desde Ekin o Jarrai hasta AEK, Egunkaria y Egin, y el periódico Egin, ¿no? Y entonces, han ido durante años, fueron dando golpes policiales, deteniendo a un montón de personas, encausando a un montón de personas en sumarios, muchos de los cuales todavía no se han juzgado, otros sí se han juzgado, y como decía antes, hay decenas de personas en prisión y decenas de personas que están a la espera de juicio. El próximo 14, creo, en la semana que viene, o dentro de 2 semanas, va a empezar dos juicios contra 80 personas acusadas también por esta teoría. Y esta teoría, lo que venía a tratar, es una teoría judicial, pero también evidentemente política, lo que venía a intentar era parar el independentismo vasco. Es decir, no solamente queremos derrotar a los comandos de ETA, sino que lo que pretendemos es derrotar vuestras ideas. No es legítima la lucha armada de ETA, y tampoco es legítima la idea de una Euskal Herria libre e independiente. Y bueno, pues eso es lo que han estado haciendo durante los últimos años, con unos resultados catastróficos, tanto a nivel de derechos civiles y políticos en Euskal Herria, como también, pues bueno, ha perdido la gente, ha habido gente que ha perdido la vida en este proceso. Y ahora mismo, Pitu, que estamos en octubre de 2013, ¿cómo ha quedado el tejido asociativo vasco y qué pasos, ¿no?, se pretenden dar, ¿no?, como pueblo hacia esta anhelada paz, ¿no?, con justicia social que todos deseamos, ¿no? A mí una de las cosas que más me enorgullece de este pueblo es su capacidad de reacción, y su capacidad de reacción se basa en la capacidad que hemos tenido durante muchos años de organizarnos, ¿no? Y bueno, yo no sé si la gente es capaz de concebir que te detengan, que detengan a tu vecino porque milita en una organización y al día siguiente su puesto está cubierto por otra persona, ¿no? Entonces, la capacidad de regeneración del tejido asociativo vasco es muy importante, aunque evidentemente, bueno, pues eso tiene sus costes. Entonces, la gente se ha enfadado muchísimo con el ataque a Herrira. Herrira ahora mismo es una organización que tiene suspendidas sus actividades por un periodo de 2 años, es decir, de facto está ilegalizada por una decisión no judicial sin que haya un juicio previo. Sus sedes están precintadas. Los miembros de nacionales, sus representantes nacionales de Herrira, no pueden ejercer ninguna actividad relacionada con Herrira, es decir, ahí tiene una espada de Damocles encima de su cabeza que dice, si como te muevas te metemos en prisión. Y la mayoría de su militancia pues vivirá, me imagino, que con un miedo de que cualquier día pues la Guardia Civil puede entrar en su casa y llevárselos. ¿Cómo se va a seguir adelante? Pues yo supongo que pueblo a pueblo se van a organizar, la gente se va a organizar de una u otra forma para seguir con el trabajo de defensa de los derechos de los presos y de las presas pues como se ha hecho también durante muchos años, en los cuales las organizaciones que estaban ilegalizadas y que esa era su función, uh-huh. pues la gente en los pueblos y barrios no se quedaba parada y seguía habiendo encarteladas todas las semanas en favor de los presos, movilizaciones, se ponían carteles, se hacían relaciones con organismos de todo tipo, y entonces el trabajo va a seguir, evidentemente va a seguir, pero nos encontramos ante el peligro de que en cualquier momento cualquier manifestación sea prohibida, la gente que está en la calle organizando una manifestación, una charla, o sea detenida. O sea, es decir, volvemos otra vez a los tiempos de la ilegalización, en los cuales pues había redadas, pues como he dicho antes, mensuales, casi semanales, para detener a gente. Entonces, es un problema, yo creo que, o sea, es un problema al que vamos a tener que hacerle frente. Y en Euskal Herria yo creo que ese es el desafío, ¿no? Es decir, bueno, ahora ya no solamente la izquierda abertzale quien le tiene que hacer frente a esta situación, sino que es todo un pueblo, y a ver cómo se organiza eso. Bueno, Pitu, vamos a estar muy atentos a los acontecimientos. Ya sabéis, vamos, aquí en La Enredadera, en Radio Topo, tenéis el micrófono abierto, ¿no?, para contar lo que sea menester. En tu caso, Pitu, tras la temporada de Aportu, pues ahora con Ateak Ireki, un medio de comunicación vasco, no sé, preséntanoslo, ¿no?, para la gente de Aragón que quizás no lo conozca, ¿no?, porque además yo creo que no hacéis todo en euskera, ¿no? También tenéis vídeos en castellano, yo creo, ¿no? Sí, bueno, cuando cerraron a Aportu, a mí me encarcelaron, estuve un año y medio en prisión, y luego al salir ya existía, bueno, al poco ya de cerrar a Aportu, se creó Ateak Ireki, una iniciativa de periodistas navarros en favor de la libertad de expresión, y cuando salí de la cárcel, bueno, pues me integré también en ese grupo de trabajo, la gente que lo estaba gestionando, y es una página web en la que solamente no hablamos de este tema, ¿no?, del tema del conflicto vasco, sino que, bueno, hablamos sobre todo también mucho de todo lo que está pasando a nivel social y a nivel político, ¿no?, de todas las luchas que se están dando en Navarra, sí que nos ceñimos solamente al territorio navarro. Y bueno, es un proyecto independiente, evidentemente con una marcada ideología, pero muy abierto, ¿no? Porque bueno, pues aquí ahí tienen sitio desde la gente de la CGT hasta el independentismo vasco, y sobre todo lo que nos mueve es darle la voz a la calle, ¿no? Darle la voz a todos esos colectivos que están luchando hoy en día contra el capitalismo, contra las consecuencias de este sistema, con todo el tema de la crisis, a toda la gente que está intentando construir Euskal Herria desde cualquier ámbito de lucha, es decir, a todo lo que en estos momentos se está moviendo en la calle, intentamos darle voz. Y además, pues bueno, nuestro estilo es el vídeo, todos los contenidos multimedia. Entonces, pues bueno, normalmente seguimos bastante la actualidad e intentamos también, pues bueno, aportar análisis a lo que está pasando en tierra. Muy bien, Pitu, pues Ateak Ireki, ahí tenéis la referencia, y agradecerte este ratico de radio aquí en La Enredadera, en Radio Topo. Pitu, un placer charlar contigo, no nos conocemos, y vamos a acabar esta entrevista con un tema, ¿no?, que lo ha traído Pati, sois ejemplo de Habeas Corpus, y agradecerte mucho este ratico de radio, Pitu, un abrazo. Pues es que recasco a vosotros y hasta la próxima. Hasta la próxima. Lo que no está escrito y más, años y años. Encarcelan nuestras vidas, y el grito que rebelde escapa de nuestras gargantas alcance la celda de aislamiento más escondida. ¡Viva la libertad! Sos la voz de un exterminio, lento pero decidido, para el que nunca es bastante el mayor de los sacrificios. Sois la voz de un exterminio, implacable con sentido, pero también la esperanza, la ilusión, la fe y la rabia. Enrédate en la enredadera. También en las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook, N-1 y en nuestro blog enredador. laenredadera.noblezabaturra.org. Próximamente también por telepatía. Venga, vamos a seguir con un poquito más de música de la que nos manda José Santa Inés, colaborador de La Enredadera, que por cierto muy pronto le entrevistaremos aquí en el programa, que se lo propuse el otro día porque nos manda un montón de música y tenemos inquietudes, ¿no?, por preguntarle de dónde le vienen las referencias. Bueno, este tema que vamos a escuchar un poquito se llama Idílico, es del último disco de Gose, un grupo de Arrasate que mezcla triquiticha, rock y electrónica y que está actuando en Zaragoza el 25 de octubre en el Royal Club, el antiguo Café Hispano. Tenéis más información en gose.info. Y este tema se llama Idílico. Vamos a continuar en La Enredadera con una entrevista que teníamos muchas ganas de hacer. Vamos a entrevistar a un perroflauta motorizado. Y claro, para los que no seáis de Zaragoza diréis, ¿eh? ¡Qué rara esta entrevista! Para las que seáis de la ciudad del Cierzo, seguramente muchas conoceréis a Antonio Aramayona. Antonio Aramayona es un luchador, ¿no? Lo conocimos cuando estaba pues muy activo en el movimiento hacia un Estado laico y ahora resulta que lo vemos en la calle Alfonso. Lleva prácticamente 3 meses de escrache permanente junto al portal de la consejera de Educación, Dolores Serrat, y bueno, está de esta manera protestando contra los recortes en la educación pública, laica, universal, y señalando a una de las culpables. Buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches. Bueno, la primera pregunta es obvia. ¿Cuándo se te ocurre plantarte todos los días delante del portal de Dolores Serrat? Bueno, antes de contestar, no son casi 3 meses, sino que va camino de 5, ¡Ahí va! Sí, estoy mal informado. Sí. Todas las mañanas, de lunes a viernes, de 10:30 a 12:30, Madre mía, 5 meses. Camino de. Pues 4 meses y 3 semanas, Bueno, el caso, ¿qué te pones? Todas las mañanas hay ante el portal de Dolores Serrat la consejera de Educación del Gobierno de Aragón. Con ¿cuándo se te ocurre esto? Sí. Que dice escuela pública sí, recortes no, aquí vive la consejera de Sanidad de Dolores Serrat, etcétera, que perpetra directamente, y entonces hago una lista de becas de comedor, becas de ayudas para estudio, las tasas universitarias, todos los profesores que se han quedado en la calle, los miles de millones de reducción de presupuesto en educación, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y después para todo el que quiere, porque no solamente estoy yo, sino todo el que quiere, ¿no? Las 2 horas, 1 hora, 5 minutos, lo que sea, pues hay otros carteles que dicen no a la ley BERT, o escuela pública laica y de calidad, lo que prefieren. Sí, no, la verdad que la gente, yo por lo que veo sobre todo en las redes, yo no coincido con Antonio en la calle, alucina bastante, ¿no?, por esta protesta, porque estás sentado en tu silla de ruedas, pero es que además tu mensaje es muy claro. Yo te quería preguntar, Antonio, ¿esto estaba premeditado o te ha ido surgiendo decir, pues voy a repetir otro día, y otro? Vamos a ver, a finales de mayo, a principios de junio, yo me hice la reflexión de que había que hacer algo, ¿no? Es decir, estábamos asistiendo a la demolición de eso que se llamaba estado de bienestar, sanidad, todo lo que eran los derechos laborales, los derechos cívicos y la educación, ¿no? Uh-huh. Entonces estaba muy bien las concentraciones, las manifestaciones, etcétera, ¿no? Pero había que hacer algo directamente, ¿no? Entonces, en principio con un grupo, pues fuimos ocupando bancos, el Banco Santander, el Barclays, Ibercaja, el Banco de España, la Delegación de Hacienda, cada mañana, ¿no? Sí, sí, sí. Pero después, como había otros grupos dedicados ya a la cuestión financiera bancaria, pues me planteé que había que hacer algo que sin hacer daño, pero que hiciera daño. Es decir, que metiera un poco el dedo en el ojo, ¿no? De hecho, algunos policías que han acudido al portal a título personal me han dicho, esto es lo que hace daño, hace usted muy bien y tal, ¿no? Eso a título personal y sin presencia de sus abogados, ¿eh? Oye, y Antonio, en estos 5 meses, ¿en alguna ocasión te has encontrado con la consejera? ¿Ha salido por la mañana algún día y cómo ha reaccionado? Pues no, más ¿no? bien solamente una vez y más bien al principio. Yo creo que la hora no es la más propicia para encontrarnos, pero al mismo tiempo yo creo que ella no le hace demasiada ilusión encontrarme, ¿no? Ya imagino. Entonces, bueno, alguna vez pues ha entrado en su casa acompañada de guardaespaldas así muy serios, muy bien trajeados y tal, ¿no? Y yo me he limitado a decirle hola, buenos días, y ella pues algo enfurruñada y pues ha empujado con el hombro la puerta y ha entrado diciendo buenos días. Y bueno, pues a los 5 o 10 minutos apareció la enésima pareja de policías pidiéndome el carné. Pues estuvimos departiendo amigablemente el problema de la educación, les di los datos y después, pues nada, todos están amigos. Bueno, hay que decir que eso, que la policía ya poco a poco, ¿no?, conforme va superando pues la semana, el mes, el trimestre, ya vas por casi 5 meses, te va advirtiendo, ¿no?, como diciendo, Antonio, señor, usted, ¿no cree que ya vale? ¿Cómo te encuentras de ánimo al respecto? Yo creo que la cuestión de ánimo no se debe plantear, porque entonces ya sería como el tiempo meteorológico, ¿eh? Estarías a merced del ánimo. Creo que nos debemos plantear las cosas desde una doble vertiente. Por una parte, a lo mejor parece muy crudo, pero yo hago lo que debo y lo que soy, y soy lo que debo también, ¿no? Uh-huh. Y creo que ese es el planteamiento que deberíamos hacernos todos, ¿no? Independientemente de si somos 200.000, 20, 5 o uno solo. Y por otra parte, que ha llegado ya el momento, desde mi punto de vista, de empezar a despertar y ver la necesidad, la conveniencia de la desobediencia civil, de acciones directas, no violentas, pero que pongan los palos entre las ruedas de este sistema que nos está llevando a la ruina. Que de acuerdo estoy contigo, Antonio. No solo decirlo, como lo decimos tanto, sino de vez en cuando hacerlo, ¿no? Que no seas tú un, digamos, alguien especial por hacer eso, sino que hubiera tanta gente desobedeciendo que realmente fuéramos un problema colectivo serio, ¿no?, para el sistema. Es que o lo hacemos ya, sin esperar a la coartada esa de, oh, claro, como es que la gente no hace nada, es que no somos muchos, es que no se han dado aún las condiciones idóneas para la revolución. Nah, claro, claro. Para todos sabemos que desde Gandhi o desde Toró o desde cualquier revolucionario no violento, no ha esperado a ser 3 millones para hacer una acción frente a un poder, ¿no?, sino que ha empezado con una revolución interior, y esa revolución interior, por pura lógica, lleva a una revolución exterior. Uh-huh. Y si cuenta con 5, adelante, y si cuenta con 10, más, pero la única manera de ser 1000 es que previamente seamos 150 y anteriormente 30, y esa es lo único que puede salvar a esta sociedad. Y si no, nos vamos al carajo. Tú lo has mencionado, Antonio, ¿no? La gente, ¿no? Nosotros somos gente, nos quejamos de la gente, pero tú ahí en la calle Alfonso cada mañana estás con la gente. ¿Cómo reacciona la gente cuando te ve? Bueno, la mayoría, yo percibo en la gente mucho miedo. Uh-huh. Es decir, pueden leer el cartel grande que llevo. Nunca les digo nada a no ser que ellos se dirijan a mí, por supuesto, siempre desde la educación y tal, ¿no? Pero como les mires, retiran la mirada, tienen miedo, tienen mucha desconfianza, ¿no? Después algunos vienen a justificarse de que son muy progres y que en su casa tienen una camiseta verde como la mía y tal, ¿no? O te cuentan una historia de que tienen 2 hijos, uno licenciado en no sé qué y tal, y están en el paro y tal. Otros te cuentan que tienen un dolor en la espalda y que les han operado del no sé qué. Sí. Y hasta algunos se acercan diciendo, si eres de la 11 y que les digas el numerito del cuponazo, claro, o te vienen a dar 5 euros o 10 céntimos diciendo, ah, pero esto no es para pedir, usted no está para pedir. Y después, no, mire, no, esto es para que haya becas de comedor, para que los niños pues tengan una escuela digna y tal. Ah, pues esto está muy bien. Y bueno, pues, pero te quieren dar, claro, se sienten un poco extrañados de ver a un hombre desde hace 5 meses, casi, en un portal con un cartel que no les pide nada. ¿Y esto para qué es? ¿Y qué hay que hacer, no? Pues lo que hay que hacer es grabarlo en la mente y en el corazón. Por volver al ámbito educativo, Antoni, y ir acabando, ¿no?, esta conversación. ¿Tú cómo estás viendo ahora mismo las luchas, ¿no?, de la marea verde, en fin, todas las personas que estamos en defensa de la educación pública, universal, laica, gratuita, etcétera, ¿no? El otro día, por ejemplo, estaba escuchando Carne Cruda, ¿no?, que hablaban diferentes mareas y andaban un poco de bajón, ¿no?, en general, salvando las Islas Baleares, ¿no?, que parece que ahora están con una efervescencia, ¿no?, de las movilizaciones. ¿Tú cómo lo ves desde tu perspectiva? Bueno, yo antes de eso creo que uno de los fallos es ser muy cortoplacistas en el sentido de que quieren resultado inmediato ya. Es decir, se hacen 3 semanas de huelga en Baleares y ya, como no se tienen resultados, se vuelve al aula. Pero bueno, que aparte de esto, yo creo que hay una cierta miopía, una cierta falta de perspectiva y sobre todo faltan muchos redaños para plantearse realmente la cuestión tal cual es. Que en estos momentos planteen unos sindicatos, unas mareas verdes, unas asociaciones estudiantiles, desde que ha empezado el curso, una huelga para el 24 de octubre, eso sobrecoge el corazón, porque está funcionando desde hace un mes las clases y lo único que ha ocurrido es algo que no ha ocurrido, que era la movida no nata del Bert y el Príncipe Felipe y tal. La apertura del curso que se iba a celebrar en Zaragoza y que nos contaron aquí que se canceló por miedo, ¿no?, a las movilizaciones. Si queremos que Rudy y que Serrat y o que Bert y que Rajoy o que, no sé, Bruselas hagan un poquito de caso, la única forma es que tengan miedo. Ahora lo voy a decir de una manera más fina, que se acojonen. Que de acuerdo estamos, Antonio. Y bueno, que la única manera de acojonarlos es no darles tregua en los sitios y en las maneras, siempre no violentas, de decirles que no estamos de acuerdo, paralizar el sistema, paralizar los exámenes, hacer huelgas indefinidas, ocupar consejerías y eso, ocupar la calle, paralizar el tráfico, o lo hacemos así, o nuestros nietos y los nietos de nuestros nietos dirán, pero qué cacho gilipollas eran estos tíos, pero si les estaban comiendo el pan y la sal, y ellos tan tranquilos, diciendo, ah, qué bien, viva la Virgen del Pilar, viva las fiestas del Pilar, oh, qué bien, lo vamos a pasar, ¿eh? Me voy a componer el cachirulo que tengo en este armario. Doble vuelta. ¿Eh? Doble vuelta al cachirulo. Eso es, y ya verás tú, porque yo soy aquí muy aragonés, llamo mucho a mi tierra, eso sí, de la sanidad, la educación, todo va fatal. Pero bueno, nada, adelante. Eso, o lo hacemos o así, o la situación en sanidad, en educación y en todos los demás sitios no tiene remedio, ¿eh? Antonio, por último, es evidente, pero bueno, mañana, ¿dónde estarás por la mañana? Bueno, mañana yo estaré, como en los 4 meses y 3 semanas anteriores, en el número 26 de la calle Alfonso, donde yo le canto el perro flauta motorizado, le canta cada mañana a la consejera, ella no se asoma en el balcón, con gran frustración por mi parte, porque yo procuro cantarle bien, ¿eh? Bueno, pues ya lo sabéis, ¿vale? Y bueno, que si no traen carteles, así les proporcionamos carteles, lo que haga falta, y que no es que sea uno solo, si es uno solo o tres o cinco a veces en el portal, tenemos todos, y yo el primero, la aspiración de que seamos unos, sin exagerar, 25.000 cada día, ¿eh? Bueno, Antonio, pues muchísimas gracias. Antonio Aramayona, ya sabéis dónde va a estar todos estos días por la mañana, así que no tenéis más que encontraros con ellos y enredaros en su propuesta si os ha parecido interesante lo que nos ha comentado. Y desde aquí, bueno, desde La Enredadera, Antonio, darte las gracias. Bueno, a vosotros. Gracias a vosotros y felices fiestas, ¿eh? Venga, muchas gracias. Un abrazo. Venga, un abrazo. Venga, vamos a seguir con un poquito de música. Ya está por aquí el paseante con sus zapatillas de paseo. Y os vamos a poner el grupo vasco-argentino Cápsula, que el domingo pasado no nos dio tiempo a pincharlo. Hacen rock garajero y estarán tocando el 10 de octubre en el Centro Cívico de la Almozara, en Zaragoza, presentando su nuevo disco que se llama Solar Secrets. Bueno, todavía no tenemos el nuevo disco, así que vamos a poner un tema antiguo que es de su disco Rising Mountains y se llama Sun Shaking. Por cierto, si os gusta este grupo, tiene una web que es Cápsula Cápsula, y nos dice José Santinés que son muy buenos en directo. Hubo un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban. Hubo un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban, pero vino progreso y se acabó lo que se daba. ¡Ojo, vista y acción, gorrión! Agroecología, bioconstrucción, procesos colectivos. ¿Te gustaría aprender a extraer y conservar semillas, embotar verduras para disfrutarlas todo el año o construir una casa con materiales cercanos? En Transición es una propuesta de Ecologistas en Acción y Sabores Próximos, a la que damos voz en La Enredadera. El paseante, con el divulgador ambiental Paco Iturbe. Espacios naturales de interés, cercanos y poco conocidos. Una visión desde otro punto de vista sobre aspectos naturales desconocidos. Cada 15 días en La Enredadera de Radio Topo. Vaya, no ha sido posible escuchar a Cápsula, nos ha fallado el archivo que teníamos aquí preparado, a ver si lo podemos poner otro día, ya lo siento. Y estos que escuchamos son Vegetal Jam, que ayer los disfrutamos en una noche estrellada, preciosa, en torno al fuego del pueblo recuperado de Aineto, ocupado en los 80 y que ha recogido, ¿no?, y ha cuidado a la gente, a las 100 personas que hemos participado este fin de semana en un encuentro agroecológico que ha resultado muy fértil y que del que muy pronto pues sabréis un poquito más, porque realmente ha estado muy bien. Comentaros de Vegetal Jam que nos han dado los detalles de la venta anticipada del que será su segundo disco. Este que escuchamos es La Danza del Bosque Encantado, y como os contábamos en anteriores enredaderas, van a vender papeletas a 8 euros como si fuera un descuento por comprarlo antes del 31 de octubre. El disco se venderá a 10 euros cuando salga, que será casi seguro antes del final de año, y han dejado un taco de bonos de descuento por 8 euros en la Campana de los Perdidos, en la calle Prudencio, para cualquier persona que lo quiera comprar. Si sois gente que estáis fuera y queréis colaborar, ¿no?, de alguna manera con la financiación colectiva por anticipado del próximo disco de Vegetal Jam, les podéis escribir en Vegetal Jam, Vegetal con V, Jam, @gmail.com, y cuando salga el disco os lo envían sin gastos de envío. Así que bueno, deciros también que han hecho página web que se llama vegetaljam.com y que es un placer tenerlos de fondo para la sección del paseante. Buenas noches, Paco. Buenas noches. Hoy además hemos dicho que no exactamente nos vamos a ir de paseo, que también, sino que vamos a contar el porqué de los colores de la naturaleza. ¡Ay! Cámbiate de micro, Paco, que se va muy mal. Ahora. Sí, sí, perfectísimamente. Ahora, perfectamente. Nada, bueno, problema técnico. Ha sido un pequeño paseo de un micrófono a otro. Muy breve. sí, hoy nos vamos a convertir en niños en esa edad en la que están en él. ¿Y por qué? Pues vamos efectivamente a hacer eso, a asomar la cabecita por la ventana y preguntar el porqué de muchas de esas cosas que tenemos a nuestro alrededor. Y ya que estamos en otoño, que en otoño creo que una de las estrellas es el color de las hojas y de muchas otras cosas, pues vamos a preguntar por qué son los colores que vemos pues cuando paseamos. Pero hay una explicación a los colores, ¿no los hizo Dios? Pues esa es una explicación, hay otras y trataré de dar un poquito también a otras explicaciones. Para empezar, casi vamos a contar un poco, casi brevemente, el que es el color, de una manera muy, muy básica. Básicamente, la luz del sol que se recibe, las recibimos, esa luz lleva todas las frecuencias, las cosas absorben esa luz, esas frecuencias, se quedan con algunas, pero emiten y irradian otras frecuencias. Bueno, pues cada frecuencia tiene su color asociado y en función de lo que cada cosa irradie, rebote, por decirlo de alguna manera, pues nosotros vemos un color u otro. Decir algo que yo creo que aunque estos no suenan, que todos los colores es el blanco, la ausencia de colores es el negro, y esto lo vemos muy bien, por ejemplo, pues en estos prismitas que vemos a veces, que pasamos la luz blanca y se difracta, se divide en todos los colores, ahí se ve muy bien, o por supuesto que algo que mucho más bonito que prismas de laboratorio, que es el arco iris, no es más que lo mismo, como las gotas del agua convierten esa luz blanca en todas las luces del arco iris, lo cual es un magnífico ejemplo de que efectivamente la luz blanca tiene todos los colores. Pues todo eso cuando le llega, algunos se quedan con unos colores, otros no lo rebotan, y eso es lo que vemos. Dicho eso, asomamos la cabeza por la ventana y algo pues que es muy evidente, que yo creo que pocas veces nos preguntamos, vemos que el cielo es azul. Pero ¿por qué el cielo es azul? Pues el cielo es azul porque cuando le llega la luz del sol, sí que en altura, sobre todo, el aire, la atmósfera que llamamos, tiene oxígeno, pero sobre todo lo que tiene es nitrógeno. Y sí que ese nitrógeno lo que hace es que muchas de las ondas sí que pasan, nos llegan hasta nosotros, pero otras las difracta, por decirlo de alguna manera, y sobre todo difracta las de onda corta, y la azul es la más corta. Esa es la que más difracta de todas, la onda del azul, una cosa que incluso los físicos, los expertos, le llaman dispersión de Rayleigh. Gracias a esa dispersión, a que ese azul es el que más expande por todo el cielo, pues por eso vemos el cielo azul. Sin abandonar el cielo, vemos también, por ejemplo, nubes blancas, nubes negras, el por qué las nubes son blancas. Pues en el caso de las nubes, lo que sucede es que el sol, esa luz cuando les llega hasta ellas, no pasan prácticamente ninguna hacia abajo, y lo que hace es que las nubes, como sea, las nubes básicamente es vapor de agua, es ya algo con cierta consistencia, lo que hacen es que difractan todas las ondas por el espacio, por la atmósfera. Si las difractan todas, por lo tanto, lo que vemos es blanco. Por eso las nubes que vemos son blancas. Son blancas en días muy buenos. A veces también las nubes son grises o negras, que decimos. Eso básicamente es un poco por lo mismo. Cuando esa nube vaya bastante cargada de agua ya, es un cuerpo bastante casi opaco, y entonces pasa muy poca luz a través de ellas. Como pasa poca luz, nos llega poco, y si no nos llega luz, lo que hemos dicho antes, lo que vemos es negro. Contra más cargado está, menos luz nos va llegando, y nos va llegando ya negra. Indicar que las nubes negras son nubes de tormentas, pero no siempre. Lo que vemos en realidad... Eso te iba a preguntar precisamente. En realidad es una nube que nos está mandando poca luz. Puede ser poca luz porque sea muy robusta, porque tenga mucha agua, o bien porque está debajo de otras nubes y no recibe luz. Entonces, si no recibe luz, también vemos negras. Eso se ve maravillosamente bien en las puestas de sol, por ejemplo, en los atardeceres y demás. Si miramos, veremos unas nubes blancas, que son las que están muy altas, unas nubes negras, que son las que están debajo de ellas y que no reciben luz, que no están anunciando tormentas, sino simplemente que están ocultadas por otras. Como curiosidad también decir que eso es lo que nosotros vemos desde la Tierra. Si una de esas nubes negras oscuras que vemos, cogiéramos un avión y nos pusiéramos encima de ella, como aire está recibiendo el sol, la veríamos completamente blanca como todas las demás. Con lo cual, de ahí no deja de ser un efecto óptico ver nubes negras, pero vaya, que nos viene muy bien, por ejemplo, para saber cuándo puede haber tormenta, eso, obviando lo de que a veces es simplemente porque tiene nubes por encima que no dejan pasar la luz, y por eso esas nubes son negras. Por cierto, esto, la difusión de todas, también los expertos le llaman la difusión de Mie o Mai, que también tiene su nombrecito científico físico, el que dispersa todas las longitudes de onda, y por lo tanto vemos esas nubes blancas. Y ahora, Paco, que entramos en el otoño, ¿cuáles son los colores? Pero antes de eso, antes del otoño, algo más. Seguimos con el cielo, porque los atardeceres y las puestas de sol son rojas. Rojas o amarillentas. Hay dos posibles explicaciones. Yo cuento las dos y cada cual que se quede con la que quiera. Una de ellas es que nos indica que en esas longitudes de onda, hemos dicho antes que la más corta es el azul, la más larga es el rojo. Por cierto, que la gente, el próximo que venga, que vea el arco iris, que se fije dónde están el azul y el rojo, que verá el azul está en un extremo y el rojo en el otro extremo. Pues la una es la de onda más corta y la otra la de onda más larga, y todas las del medio, o sea que está el arco iris, aunque no lo veamos, nos está dando ahí unas lecciones de física y de longitud de onda bastante interesantes, y una medida además muy bonita y muy bella. Pues el rojo es la longitud de onda más larga. En las puestas de sol o en los amaneceres, la luz tiene que atravesar muchísima más superficie, digamos, de atmósfera, porque está muy bajo. Y en ese momento casi todas las ondas, digamos, que se caen, por decirlo de una manera un poco vulgar, excepto la roja, que es la más larga y es la que nos llega. Por eso vemos los atardeceres y las puestas de sol de ese color rojo anaranjado, porque es la que tiene más fuerza, por decirlo, el rojo. Esa es una explicación. La otra explicación es que en el atardecer y en la puesta de sol es cuando el sol y la luna sí que se encuentran brevemente. El sol, aunque poca gente lo sabe, está locamente enamorado de la luna, como el toro del Fari. Joder, no era el Fari. Y entonces lo que hace el sol es que se pone rojo, sonrojado, y es ese sonrojo el que le transmite al cielo. Bueno, pues cada cual que se quede con la explicación que quiera. Y ahora sí que pasamos a la estrella otoñal, ¿no? Las hojas. Sí, las hojas. Yo creo que una de las, especialmente las grandes estrellas, lo que más mucho nos llama la atención es como ver que esas hojas que son verdes prácticamente todo el año, por lo menos durante la primavera y el verano, al llegar esa época otoñal se van volviendo amarillas y rojas. En realidad es también por lo que hay dentro de las hojas. Las hojas tienen los pigmentos vegetales, pigmentos naturales. Las hojas tienen diversos pigmentos. Lo más importante son los carotenos, que son de colores vivarios, los carotenoides amarillentos y rojizos, y tienen la clorofila, que es de color verde. Eso la tienen todo el año. Pues que la clorofila es la que le sirve a la hoja para captar la energía del sol y hacer pues la fotosíntesis, que es lo que le da la energía. Cuando hay mucho sol, le va muy bien a la hoja tener mucha clorofila para hacer mucha fotosíntesis y tener mucha energía, y entonces la clorofila se dispara y ese verde es el que predomina y vemos las hojas perfectamente verdes. Cuando empieza a caer el sol, ya no le interesa tanto a la hoja o al árbol, a la planta, tener clorofila, deja de producir clorofila, baja muchísimo la capacidad de clorofila, y en ese momento los carotenoides, que hasta ahí estaban completamente ocultados, empiezan a cobrar protagonismo y empiezan a aparecer en la hoja. Por eso, de una manera progresiva, vemos como los verdes van desapareciendo y el amarillo y los rojos van apareciendo en las hojas. O sea que es por esa diferente variedad de carotenoides, de pigmentos naturales que hay, y porque la clorofila simplemente eso va dejando de producir el árbol o la planta clorofila, y el amarillo y el rojo empieza a aparecer. Nos zambullimos ya y avanzamos un poquito más en temas de agua. Pasamos al Ebro, ya que estamos en el Pilar, pues ya que el Ebro pasa por abajo del Pilar, las cosas también. A veces sí que lo veremos de diferentes colores. Lo solemos ver de un color marrón, por ejemplo, ahora estos días todavía de un color marrón. Las tormentas, ¿no? Es algo precisamente normal, efectivamente. El Ebro va por un terreno muy de mucha tierra suelta, lleva mucha tierrecilla suelta, y por lo tanto ese color es marrón, es completamente normal, habitual del río. A veces los ríos lo vemos de un color más verdoso, se ven muy bien, por ejemplo, en pantanos o en lagos de aguas estancadas, pero lo que hacen es que las microalgas, los microorganismos verdecillos, enganchando con el verde de antes, sí que se crecen en abundancia y le dan esa tonalidad verde a las aguas. Y en el caso del Ebro también a veces lo vemos bajar de un color rojo casi sangre en algunas ocasiones. Eso es cuando se producen lluvias en la zona del Jalón, que tiene arcillas rojas, y si se está muy concentrada en esa zona del Jalón, el Jalón baja completamente rojo, llega a inundar al río Ebro con ese color rojo, un poco casi también enlazando antes con lo que el rojo es el de onda más larga, el que tiene más fuerza, y llega a teñir de rojo al río Ebro. Como si estamos en Zaragoza, en la orilla, y vemos pasar al río casi rojo, nadie nos tendrá que decir que por el Jalón está lloviendo en cantidades importantes, y eso se está notando en ese Ebro que baja rojo. Es muy bonito también, si subimos al Pirineo, diversos ibones, que hay algunos de ellos son famosos por unos tonos turquesas, tonos azules, tonos verdosos, tonos incluso rojizos. Todo eso se lo confieren por estar en zonas que tienen diferentes minerales bien ferrosos, malaquitas, una serie de materiales, de esos colores que sí que le transmiten también esas tonalidades a los ibones, y que en algunos momentos son ibones tremendamente espectaculares por ese color, y que sí que también tienen esos colores propios del terreno en el que se encuentran. Y ya vamos de paseo, ¿no? Nos vamos de paseo. ¿Algún lado, Paco? Como, a algún lado. Como remate, ya que estamos ya que hemos hablado de la estrella de esos amarillos, pues evidentemente sí que en los alrededores de Zaragoza, a partir de ahora, de momento está siendo generoso el otoño con temperaturas, pero a partir de ahora ya empezaremos a ver cómo los amarillos, por la parte baja del Valle del Ebro, sobre todo son los amarillos los que predominan en las alamedas, sobre todo en los sotos. Pues sí que acercándonos a alguno de esos sotos podemos ver ese amarillo pletórico. Por aquí, por los alrededores, yo casi recomendaría incluso a la gente acercarse pues a un sitio tan cerquita como es el propio Soto de Ranillas. Es un soto que finales de octubre, principios de noviembre, depende cómo vayan las temperaturas, cogerá unas tonalidades amarillas preciosas. Algo parecido sucede en el Soto de Cantalobos, por ejemplo, aguas abajo, en la zona de las fuentes, donde también las tonalidades amarillas son maravillosas. Y evidentemente, si alguien quiere disfrutar de más colores, sí que sería recomendable subir a Pirineo. La selva de Irati, por ejemplo, ya entre Navarra y Aragón, es una auténtica maravilla. Lugares como Belagua, ya en la parte aragonesa, yo creo que son a lo mejor lugares donde se alcanzan auténticas maravillas. El Moncayo, ¿no? También, ¿no? El Moncayo, también los Hayedos son lugares los maravillosos. Hayedos, sí. El Moncayo, propio Ordesa, los colores ahí son preciosos, una multitud, pero bueno, eso sin salir de Zaragoza, al menos del amarillo se puede disfrutar muchísimo. Y sí que también una recomendación, casi pasándome a otra sección, de un libro de otoño para poder leer debajo de esa chopera amarilla. Sí que hay un libro muy, muy recomendable. Además, muchas veces uno pasea y a veces también se le acercan otros a pasear juntitos. Y sí que, por ejemplo, para este paseico sí que me recomendaba, por ejemplo, Fernando Ribarés, oyente de este programa. Un libro para este otoño, pues yo recomiendo lo que nos comentaba él, que es que si nos sentamos debajo de un chopo, que nos caen las hojas amarillas, que estamos allí, sí que, por ejemplo, llevarnos un libro de Henri David Thoreau, que es Colores del Otoño, un libro en el que precisamente este americano del siglo XVIII y XIX, un precursor de muchas cosas, sí que hacía una reflexión tan sencilla como paseando por los bosques, fijarse en los colores del otoño, y a raíz de ahí sí que haciendo toda una serie de descripciones y llevando incluso a reflexiones. Y en ese libro, por ejemplo, sí que Henri David Thoreau decía algo así como: dejad que la naturaleza determine los días, sean o no los mismos que los de los estados vecinos. Pues leyendo a Thoreau debajo de una chopera o de una alameda amarilla de las orillas del Ebro o de otros ríos de Zaragoza, eso, invitar a la gente a que pase, a que reflexione y a que, pues eso, a que sea feliz. Este ha sido el paseante, que hoy nos ha hablado de los colores de la naturaleza y sus porqués, y no precisamente los colores del cachirulo, que eso daría para otros temas y no nos apetecía ahora hablar de eso. Paco, muchas gracias y hasta dentro de 15 días. Muchas gracias a vosotros. Venga, os vamos a poner una canción que es una versión, igual os suena, La vida tómbola de Manu Chao. Pues bueno, esta la ha hecho el serbio Branimir Rosic. La canción la llama Sibot je tómbola, y si os gusta esta música, pues tenéis una página web que se llama branimirrosic.com. Kad bih bio Maradona, živeo bih kao on. Kad bih bio Maradona, Božjom rukom bih dao gol. Kad bih bio Maradona, nikad ne bih promašio. Kad bih bio Maradona, ni FIFA se ne bih plašio. Život je tombola i noć i dan. Život je tombola, žive ti ga mora sam. Sedeo na tronu, padao na dno, živeo svoj san, meteoro. Svet je kao lopta, poludeli balon. Kad bih bio Maradona, živeo bih kao on. Život je tombola i noć i dan. Život je tombola. jaom. Hiljadu zvezda na nebu, samo jedan šampion. Život je tombola i noć i dan. Život je tombola, živjeti ga moraš sam. Život je tombola i noć i dan. Život je tombola. Enrédate en la enredadera. ¿Nos ayudas? Déjanos tus comentarios en nuestro blog laenredadera.noblezabaturra.org. Comparte tus opiniones e iniciativas y participa en las propuestas que te lanzamos. Venga, y vamos a entrar en la segunda parte de la enredadera. Uy, qué acoples tengo yo aquí. Ahora, mucho mejor. Y disculpar los fallos técnicos, que esto es cosa mía. Y como os decíamos, hemos empezado hablando de la situación política en Euskal Herria, ¿no? Los movimientos sociales afectados a la represión. Y vamos a seguir con temas de represión, pero muy diferentes. Y es que resulta que hace un tiempo se planteó una querella contra Bárcenas, ya sabéis, uno de los extesoreros del Partido Popular, así como otros extesoreros y otros dirigentes del partido, junto a responsables diversos de grandes constructoras, en una propuesta, ¿no?, que partía un poco del tejido asociativo, ¿no?, de diversas organizaciones políticas. Y hemos creído a bien invitar a Ana Méndez, que es abogada de la Asociación Libre de Abogados, que es una de las personas que está de alguna manera fundamentando, ¿no?, y participando del proceso jurídico, y también a Paco Segura, que es una de las personas que coordina actualmente la Confederación de Ecologistas en Acción, que es una de las organizaciones querellantes, ¿no?, por así decirlo. Si todo va bien, tengo a Paco al otro lado del teléfono. Hola, ¿qué tal? ¿Y a Ana? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, pues me alegro mucho. Os oís entre vosotros también, ¿verdad? Perfectamente. Sí, hola, Paco. Hola, Ana. Oye, qué bien. Las radios libres, para que luego digan. Bueno, Ana, en primer lugar, la pregunta te la voy a hacer a ti para que la gente sepa los fundamentos, digamos, jurídicos de la querella contra Bárcenas. Cuéntanos. Pues, a ver, esta querella se prepara a la vista de los papeles que aparecen, que presuponen una contabilidad B en el seno de un partido, en este caso el Partido Popular, y que tras un examen y análisis de los mismos, puestos en correlación con una serie de adjudicaciones, pues parecen, y hablo siempre en términos de presunción, puesto que estamos en fase de instrucción y evidentemente todo está siendo objeto de investigación, pues parecen indicar que a través de un sistema de entregas de dinero por parte de grandes empresas constructoras y bueno, pues sectores importantes de los poderes económicos y financieros de este Estado, pues se presuponen, como digo, unas adjudicaciones de contratos de grandes infraestructuras de obra pública. Entonces, partiendo de lo que he dicho al inicio de mi locución, partiendo precisamente de esa contabilidad manuscrita y con el análisis de la misma, nos reunimos una serie de colectivos, analizamos y vemos la posibilidad de poder denunciar la gran trama, lo que consideramos una de las mayores tramas de corrupción de este Estado. Y en concreto, Ana, ¿a qué personas señaláis? ¿A qué personas señaláis? Porque la querella la llamamos contra Bárcenas, pero realmente no es Bárcenas, ¿no?, la única persona que puede estar enjuiciada, ¿no? Sí que está en la cárcel, ¿no?, pero puede haber más, ¿no? No, claro, la querella de entrada se interpone contra varios dirigentes, antiguos dirigentes del Partido Popular, que ostentaban en un periodo temporal diferentes cargos, bien dentro del Partido Popular o bien a través de ministerios importantes como el de Fomento, Medio Ambiente, y bueno, pues de entrada se interpone contra, ya digo, varios dirigentes del Partido Popular y presidentes de grandes constructoras de este Estado. La querella se admite y se admite respecto de los dos, o sea, dos personas que ocuparon cargos de tesorería, ¿sí?, como son el señor Bárcenas y el señor Álvaro Lapuerta, y respecto de constructoras. Y evidentemente se deja abierta a lo largo de la instrucción la posibilidad de ampliar la misma, como así se ha hecho en las pasadas semanas. Bueno, ya ahora mismo... A otras personas. Ahora mismo hay varios dirigentes del PP, ¿no?, que han tenido que pasar por la Audiencia Nacional. Podemos decir los nombres, ¿no? Sí, no hay ningún problema. O sea, es sobradamente conocido que a raíz de la investigación se pidieron determinadas testificales, si hablamos concretamente del señor Arenas, el señor Cascos y la señora Dolores Cospedal, aparte de otras personas que forman parte de la organización interna o que han formado parte de la organización interna del partido, ocupando puestos de contabilidad, administración, auditorías, pero concretamente entiendo que te refieres a estas tres personas. Uh-huh. Estas tres personas declararon en el mes de agosto en calidad de testigos. Uh-huh. Y habida cuenta, evidentemente, de todo lo que ha supuesto y de todo lo que está suponiendo el proceso de instrucción, que es bastante tedioso y, bueno, complejo, pues que ha derivado en que estas personas hayan tenido que ir a declarar y que ahora mismo sobre alguna de ellas incluso se haya ampliado la querella por parte de los colectivos que inicialmente la interpusimos para que se les considere imputados. Bueno, cuéntanos, Ana, cómo está yendo el procedimiento, ¿no? Tampoco te entres mucho en los entresijos de pasillo de los juzgados porque entiendo que igual la audiencia no se entera, pero bueno, cómo está actuando de alguna manera el juez que ha cogido el caso, el fiscal, las abogadas, cómo estáis actuando con los colectivos también, cómo estáis haciendo un poco para llevar este proceso tan complejo, tan novedoso y tan importante, ¿no? Para sentar en el banquillo a la gente que realmente, como luego hablaremos con Paco, nos está llevando a esta situación actual, ¿no? Nos están imponiendo esta crisis. Pues hombre, para nosotros lo más significativo ha sido la capacidad impulsora que tenemos que realizar lo que somos los que somos la acusación popular. Esto es un proceso, evidentemente, con una carga política lo suficientemente importante y una presión mediática y social, entendemos que también muy importante, que ha conllevado que la fase de instrucción, que en este caso la lleva el juez de la Audiencia Nacional, el señor Ruz, pues hombre, y el Ministerio Público, aunado por las acusaciones, pues ya digo, o sea, que el impulso real de esta cosa se esté realizando por parte de las acusaciones populares, sin perjuicio de que estamos viendo pues cierta actividad más, como un poco más alentadora por parte del propio juez de la Audiencia Nacional. Es un procedimiento muy, muy, muy complejo porque se centra en tres, lo que consideramos las tres grandes corrupciones, el poder económico, el poder político, y incluso lo hemos tenido que judicializar también al considerar que ha habido una actuación por parte de la sección segunda de la Audiencia Nacional constitutiva de delito, y nos ha llevado incluso a tener que interponer una querella por prevaricación judicial a un órgano de la propia Audiencia Nacional. Paco. O sea que, como te digo, sí, es un proceso bastante complejo, pero bueno, con mucho trabajo, con mucho ánimo y sobre todo con el apoyo, en este caso, de las más de 28.000 adhesiones que tiene la querella y que se materializan en voluntarios que nos ayudan a realizar esta labor de investigación, pues la verdad es que está resultando bastante enriquecedor. Paco, Ecologistas en Acción es una de las organizaciones querellantes, ¿no?, que de alguna manera estáis participando, ¿no?, en que este proceso siga adelante. En este caso, Paco, ¿cuál es el interés de Ecologistas en Acción en participar de esta querella contra Bárcenas y otros dirigentes del Partido Popular, responsables o ex-responsables de constructoras, etcétera? Sí, somos una de las cinco organizaciones querellantes. Luego se han intentado sumar más porque era una de las cosas que lo abrimos al resto de la sociedad para que se pudieran sumar más. Pero, por ejemplo, CGT intentó, pero el juez no lo ha permitido, ¿no? Entonces, de momento, la querella la estamos llevando estas cinco organizaciones iniciales, pero con el apoyo también de abogados, por ejemplo, de CGT y tal, que están participando. Entonces, el interés que teníamos como grupo ecologista era, de alguna forma, los papeles de Bárcenas dejaban blanco sobre negro, algo que estábamos convencidos de que era así, pero ahora ya se ven, se están viendo que efectivamente las cosas eran tal y como las pensamos. Lo que hemos venido defendiendo es que la política de infraestructuras que se ha hecho en este país ha sido una auténtica ruina, un desastre, no tenía ninguna explicación desde el punto de vista de satisfacer las necesidades de la gente, pues de movilidad o de que le lleguen mercancías y tal, y sí tenía mucho que ver con intereses privados de grandes constructoras de hacer grandes obras, las que más les beneficiaban en cuanto a negocio a ellos. Y bueno, pues ahora se está viendo clarísimo que, por un lado, tenemos una tremenda ruina en cuanto a las infraestructuras de transporte, una losa financiera tremenda para mantener cosas que son claramente sobredimensionadas, inútiles desde el punto de vista del interés social, pero carísimas. Y al mismo tiempo, pues lo que se veía era que prácticamente todas los pagos que estaban recogidos en los papeles de Bárcenas eran de grandes constructores, de grandes obras que a lo mejor el mismo día, la semana, en esa semana en la que hacían un pago importante, pues luego resulta que se llevan una gran adjudicación de una obra pública carísima, ¿no? Paco, está claro que, bueno, no creo que haya muchas personas que escuchen este programa que dude, ¿no?, de que esto es así, ¿no? Lo mismo que hablamos de las puertas giratorias de los grandes responsables públicos con las grandes empresas, ¿no?, que manejan el cotarro, pues es evidente que se puede dar el proceso anterior, ¿no?, de financiar los partidos y al mismo tiempo pues adjudicar obras, pero a nivel legal, ¿hasta qué punto va a ser posible que con esos cuadernos de Bárcenas, ¿no?, con grandes empresas, que imagino que tendrán un montón de movimientos contables con diferentes administraciones públicas, se pueda demostrar, ¿no?, efectivamente lo que tú acabas de decir, ¿no? ¿Hay esperanza en que esta querella finalmente acabe condenando a esta gente? Bueno, efectivamente ahí está el reto, exactamente lo que estás planteando. El sentido común dice que bueno, pues es muy sospechoso que el mismo día, la misma semana de pagos importantes, te adjudiquen o te liciten una obra muy importante, pero claro, otra cosa es demostrarlo, ¿no? Y ahí está, pues precisamente la labor de investigación que se está haciendo desde un montón de gente, que mucha de ella lo está haciendo, bueno, todo el mundo lo estamos haciendo con carácter voluntario, pero bueno, ya llevamos tiempo trabajando en estos temas, pero a raíz de la página web que creamos, que se llama querellabárcenas.org, y en la que mucha gente se ha sumado apoyando la querella, también estamos, digamos, recabando apoyos para realizar esta gran investigación, porque es que hablamos de una documentación abrumadora, y entonces todas las manos y todos los ojos nos vienen de maravilla, pues para precisamente ir hurgando por los distintos contratos para ver cuáles se han concedido de una forma más o menos opaca, cuáles se han negociado directamente entre empresa y administración, que son los más, en los que supuestamente es más fácil que se pueda demostrar que ha habido ahí cohechos y delitos de este estilo. Y bueno, pues realmente es un reto importante, pero bueno, aunque de sentido común sí se ve bastante claro, luego demostrarlo judicialmente es más complicado. Paco, y para que las personas que nos escuchan entiendan un poquito de qué tipo de proyectos están involucrados o podrían estar relacionados, ¿no?, con este proceso de corrupción en el Partido Popular, ¿te viene a la mente alguna adjudicación, alguna obra de estas insostenibles que a veces criticamos, denunciamos o contra la que peleamos los ecologistas que tengan relación con este proceso? Algunos no, un montón. Vale, pues por ejemplo, todas las carreteras radiales que hay alrededor de Madrid, que han quebrado ya todas ellas, todas las carreteras de peaje, 5 en total, han quebrado ya, están en concurso de acreedores. Todas estas se concedieron en época de cascos, y el gran problema que tenemos, que es una cosa también muy importante, es que todo lo que ha ocurrido antes de 2003 ya ha prescrito. Entonces tenemos evidencias de muchas obras que se licitaron antes, pero el problema es que esos delitos ya habían prescrito, ¿no? Pero aún así hay algunas que se han concedido a partir de 2003, 2004, pues por ejemplo la AP41, la Madrid-Toledo, que es otra de las que ha quebrado, nunca tuvo ni la octava parte del tráfico para el que está diseñada, fue, bueno, pues una inversión muy importante, y ahora va a haber que pagar a los bancos por el rescate de esta empresa. Bueno, pues esta es una de las que se concedió a alguna de las empresas hispánica, bueno, algunas de las que están metidos en esta geleo, porque estamos hablando de las grandes empresas, OHL, SACIR, Fomento de Construcción sin Contratas, empresas que están en un montón de proyectos, y efectivamente, pues a poco que hurgar ves que hay muchas casualidades y muchas cosas extrañas que investigar. Os quiero preguntar a ambas dos, a Ana y a Paco, la relación, ¿no?, que tiene la situación actual, ¿no?, de que no hay dinero. De repente el dinero se ha esfumado, ¿no? Que eso hay personas que todavía no entienden, ¿no? O no entendemos, ¿no?, cómo el dinero se puede esfumar cuando cada vez pues estamos más personas haciendo más cosas y tal, y dinero debería haber. ¿Qué relación puede tener esta justificación tan burda, ¿no?, de los actuales recortes, ¿no?, en derechos básicos para la población, con estos supuestos casos de corrupción o de pagos, digamos, fraudulentos, ¿no?, de financiación de partidos, de licitación de constructoras. Lo habéis hablado, ¿no? Sí, yo creo que es bastante fácil de demostrar. Por ejemplo, los recortes empezaron con Zapatero, ¿no?, en mayo del 2010. Bueno, pues Zapatero hizo recortes por valor de 15.000 millones, más o menos, en 2010 y 2011. Bueno, pues solo con lo que nos gastamos en AVE cada uno de esos años, se hubiera pagado, o sea, se hubiera cubierto el dinero que se ahorró, pues metiendo de recortes a las pensiones, al desempleo, tal, las primera tanda de recortes que nos metieron, ¿no? Y, por ejemplo, para que nos hagamos otra idea, se calcula que el PP ha hecho recortes ahora mismo por valor de unos 52.000 millones. Bueno, pues eso es prácticamente la deuda que tiene el Ministerio de Fomento de todas las obras que ha ido haciendo y que no ha podido financiar muy por encima de sus posibilidades, porque aquí sí que hemos construido infraestructuras por encima de nuestras posibilidades. Y bueno, pues es que hablamos de una cuantía bastante similar, 52.000 millones de recortes por parte del PP, y la deuda de Fomento es de 40.000 millones. Aparte de lo que se han ido gastando ya y que han podido financiar, pues es que estamos hablando de cifras muy similares, y que da que pensar que, pues, que si ese dinero no se hubiera despilfarrado en destruir el territorio, en cementar, en construir líneas de AVE que luego han tenido que cerrar en algunos casos porque no tenían pasajeros, en aeropuertos sin aviones, bueno, pues no tendríamos ahora un déficit tan grande, no tendríamos tanta carencia de fondos públicos, ¿no? Otra cosa es que tengan justificación los recortes, que para mí no tienen ninguna. Ana, ¿querías aportar algo más, por favor? Sí, solo añadir que evidentemente, efectivamente, todo lo que ha dicho Paco, vamos, o sea, está perfectamente acreditado, pero si a eso encima le añadimos que el coste de presupuesto de inversión asignado para cada una de las obras adjudicadas se ve incrementado en algunos casos con más del 30-40%, es decir, que al final el coste de inversión supone muchísimo más de lo que había sido inicialmente presupuestado, pues evidentemente esto, aunque no lo queramos ver, ha supuesto un enriquecimiento por parte de estas grandes constructoras, que muchas de ellas, y como bien ha manifestado Paco, muchas de estas obras, sobre todo las que ha dicho que son las radiales, han devenido encima en concurso de acreedores, con lo cual el presupuesto de inversión que conllevaría una cierta rentabilidad ha sido una rentabilidad negativa, pues conlleva que ahora mismo el Estado se encuentre en una situación de absoluta crisis, y donde han recortado es precisamente donde no deberían recortar, que es en todos los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas. Si os parece, os quería preguntar, Ana y Paco, vosotros que de alguna manera estáis representando hoy en esta charradica de radio a dos organizaciones independientes, como es la Asociación Libre de Abogadas y Ecologistas en Acción, ¿cómo estáis de alguna manera lidiando esta querella en la cual también están participando, si no me equivoco, Izquierda Unida o Los Verdes, que son formaciones políticas que próximamente, por ejemplo, pues se van a enfrentar a un proceso electoral, elecciones europeas? ¿Cómo estáis articulando esto, ¿no?, para que estemos o estéis cómodas en la querella contra Bárcenas? Bueno, en principio todo el trabajo se hace en pie de igualdad. Las actuaciones de difusión y todo el trabajo están perfectamente coordinados, y cada colectivo o cada grupo político, lo que sea, aporta lo que puede, ¿no? Conocimientos en un sentido, en otro, abogado, lo que fuera. Pero bien es verdad que muchas veces lo que nos encontramos reflejado en los medios es que es la querella de Izquierda Unida, ¿no? Eso muchas veces se dice. Otras veces ni siquiera se sabe muy bien de quién es la querella, ¿no? Porque, bueno, pues es obvio que al ser el grupo más importante, y que, bueno, pues a veces aquí se tiene se fija mucho más la atención en los partidos políticos que los movimientos sociales, pues es un problema que es cierto que tenemos, ¿no? Que aparentemente, leyendo algunos medios, parece que es la querella de Izquierda Unida y otros, pero bueno, digamos, las reglas de juego entre nosotros están muy claras y el ambiente es de total colaboración. Y el objetivo que tenemos por delante es muy, muy importante, mucho más importante que una posible contaminación para un grupo que, en principio, como Ecologistas en Acción, es radicalmente independiente de los partidos. Digamos, eso sería un problema un tanto menor comparado con la ambición del objetivo, ¿no?, que tenemos por delante. Ana. Pues igual que ha comentado Paco, nosotros intentamos mantener, aparte del trabajo colectivo, intentamos mantener la independencia absoluta en cuanto a la toma de decisiones. Es decir, sí que es cierto, ¿no?, que tenemos aquí dos formaciones políticas con las que trabajamos, pero no lo es tan, o sea, no es menos cierto que los compañeros y compañeras que estamos nos mueve el mismo fin, con lo cual el consenso es la herramienta que utilizamos para cualquier tipo de decisión, intentando además, en la medida de lo posible, pues evitar aunque es inevitable, pues por todo el impacto mediático y toda la capacidad que puede tener Izquierda Unida frente al resto de movimientos sociales, pero sí que hacemos un trabajo previo de comunicación en la medida de nuestras posibilidades para tratar de equilibrar precisamente ese posible desequilibrio que pueda trasladarse a la opinión pública y a los medios. Pero ya digo, el grupo, por ejemplo, de abogados y abogadas que integramos la querella, trabajamos por un fin común, cada uno pertenecemos a diferentes colectivos y la verdad es que con el objetivo que nos une intentamos y no solo lo intentamos, sino que conseguimos que las decisiones, como decimos, pues formen parte de las decisiones individuales de los colectivos previamente debatidas en conjunto. Y el fin que une a estas personas y colectivos, recordamos, no es otro que intentar juzgar, ¿no?, los presumibles pagos ilícitos del Partido Popular unidos a la licitación de grandes obras insostenibles. Por ir rematando esta charradica, que de alguna manera intentamos, ¿no?, haber razonado y haber aportado, encontrar la relación, ¿no?, entre estos hechos o estos supuestos hechos y el incremento abrumador de la deuda pública, ¿no?, y las justificaciones de los recortes, te quería preguntar, Ana, ¿cómo está la querella criminal o cuáles pueden ser los próximos pasos? O Paco, si queréis intervenir cualquiera de ambas. Y por último, ¿cómo podemos enredar, ¿no?, a la gente que nos está escuchando, que quiera participar, adherirse, etcétera? Pues si queréis empiezo yo con la parte más jurídica y procesal y termina Paco ya con la parte más de trabajo colectivo y posibilidad de colaboración. Estupendo. Si te parece bien, Paco. Sí, sí. Nosotros ahora mismo, o sea, el proceso está en instrucción, es decir, está siendo objeto de investigación. Como podéis comprender, es un proceso lo suficientemente voluminoso como para que las diligencias sean continuas y prácticamente, no me atrevería a decir diariamente, pero casi, tenemos notificaciones por parte de la Audiencia Nacional. Ahora mismo, las actuaciones que tenemos pendientes de realizar, pues son diligencias que solicitamos en julio y que están pendientes de resolver por parte de la Audiencia Nacional la pertinencia o no de las mismas. Hablamos de testificales nuevas, hablamos de nuevos informes realizados por peritos forenses en orden a acreditar y sobre todo, y partiendo ya de que esto no lo hemos dicho, yo creo que es sumamente importante, de la corroboración y de la veracidad de 49 asientos contables, intentar acreditar el resto. Entonces nuestras diligencias van encaminadas a eso, a través de testificales, a través de periciales o a través de otras diligencias de investigación que nos permitan establecer la conexión entre los papeles, o sea, la contabilidad y las adjudicaciones. O sea, has dicho, Ana, que ahora mismo hay 49 asientos contables, que está demostrado, que no te entiendo muy bien, a ver, para que la gente lo entendamos. Sí, hay 49 en los papeles que aparecieron en el país, de estos papeles, como veis hay entradas y salidas. Bueno, pues en su conjunto hay ya 49 entradas y salidas acreditadas. Vale. O sea, o bien por las propias personas que han realizado esas entregas, o bien por las propias personas que a las que se les realizó esa... Se les untó, vamos, como decimos aquí, Y esto, perdón. Que se les untó, vamos, para que la gente lo entienda. Sí, sí. Se ha acreditado bien por el propio señor Bárcenas o por las personas que recibían el dinero en las testificales practicadas. Vale. O sea, que existen esas entradas y salidas, en definitiva. Y luego también, y creo que no quiero que se me olvide, porque lo considero bastante importante. Hace 3 semanas ampliamos la querella a los diferentes colectivos contra otras 6 o 7 constructoras, no recuerdo ahora exactamente el número, y contra otros dirigentes del Partido Popular, y que esperamos que dicha ampliación sea resuelta en los próximos días. Evidentemente lo que esperamos es que sea admitida a trámite y declarada la imputación respecto de otras 10 o 12 personas más. Paco, por último, ¿cómo enredarnos con la querella contra Bárcenas y toda esta gentuza? Bueno, pues está relativamente fácil. Justo cuando presentamos la querella, el Partido Popular nos amenazó con querellarse contra nosotros. Entonces lo que hicimos fue crear una página web, que es querellabárcenas.org, querellabárcenas.org, para que la gente se pudiera sumar apoyando la querella, y en unos pocos días conseguimos más de 20.000 apoyos, ahora mismo ya hay 28.000, para dejarle claro al Partido Popular que no se querellaría solo contra 5 colectivos, sino contra mucha más gente que estaba de acuerdo con las cosas que estamos planteando. Entonces, justo en esa página web es donde estamos. Primero animamos a la gente a que se sume a ese apoyo a la querella, pero a partir de la página web hay sitios también donde indicar si puedes echar una mano. Y los campos en los que se puede echar una mano, y que nos vienen fenomenal, todo tipo de manos, es, uno, la investigación sobre todos los contratos estos que hemos estado comentando, que muchos serán fraudulentos, y la otra es difusión del trabajo que se hace en redes sociales. Esas son las dos principales vías de colaboración, pero estamos abiertos a cualquier otra que nos proponga cualquier persona. Yo que sé, que se maneje bien con vídeo, qué tal, pues es que viene fenomenal. Entonces, pero todo se puede canalizar a través de esta página web, que la llevamos entre los 5 colectivos, y sencillamente rellenando los cuestionarios que hay, ya nos ponemos en contacto y ya empezamos a hablar. Estupendo, pues si os parece, Ana Méndez, abogada en la Asociación Libre de Abogados, y Paco Segura, una de las coordinadoras actuales de Ecologistas en Acción. Y bueno, pues agradeceros, ¿no? Pues que la verdad que lo habéis explicado muy bien. Yo creo que cualquier persona lo habremos entendido, ¿no? ¿Por qué se hace esta querella contra Bárcenas? Y yo creo que nos habremos animado, ¿no? A adherirnos, ¿no? A esta querella, a plantar cara, un poco como hablábamos antes con Antonio Aramayona, de que tengan un poquito de miedo, ¿no? Que no salgan siempre de rositas, o por lo menos que les cueste más salir de rositas, ¿no? Que la puerta giratoria se les enganche un poquito, ¿no? Y les cueste salir de ahí, ¿no? Y nada, muchísimas gracias, ¿no? Por compartir este ratito de radio esta noche. Un placer. Gracias a vosotras. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Venga, y os vamos a poner una cancioncica antes de entrevistar a Saturnino Barbé desde Fraga, para hablarnos de un tema tan importante como el ozono en Aragón y lo que estamos respirando, que son gases tóxicos y contaminantes. Vamos a escuchar Skakeitan. Skakeitan es un grupo guipuzcoano que hacen ska rock, que surgió en Donosti en 2008 y que ahora publican un disco que se llama Ahots Gabekoen Ahotsa. Llevan 4 años recorriendo escenarios y ahora es cuando hacen este LP con sus propias composiciones y ampliando las influencias, ¿no?, que ya tenían en la maqueta. Os vamos a poner un tema que se llama precisamente como el disco, que por cierto, si os gusta, lo podéis escuchar en Skakeitan, todo con K, skakeitan.bandcamp.com. Y el tema se llama Ahots Gabekoen Ahotsa. We'll be right back. Y en la recta final de la enredadera, como os prometíamos, contactamos con Fraga, Saturnino Barbé. Buenas noches, de Ecologistas en Acción, Baiscinca. Hola, buenas noches. ¿Y por qué? Porque Ecologistas en Acción ha emitido una nota de prensa en la cual alertan de la contaminación por ozono, un gas tóxico y peligroso para la salud pública y el medio ambiente, y no en Botsuana o en Tailandia, sino aquí en Aragón. Satur, ¿cómo es que en Aragón superamos los límites de ozono? Bueno, la contaminación por ozono ha sido más bien generalizada en toda la península, sobre todo en el lado más cercano al Mediterráneo. El ozono, que es el de las partes bajas de la atmósfera, es un gas que no emiten los tubos de escape, ni las chimeneas, ni nada. Pero, sin embargo, lo que sueltan estos tubos de escape y chimeneas, cuando reaccionan entre ellos, ayudados por la luz solar, pues generan este gas. Uh-huh. Y lo más curioso es que la gente se cree habitualmente que el ozono afecta sobre todo a los núcleos industriales, a las grandes ciudades. Uh-huh. Y generalmente este gas, precisamente a quien más afecta es a las zonas rurales. Entonces, anda, uno puede irse a un pico de los Pirineos, cree que allí está respirando aire limpio, y tener, sin embargo, mucho nivel de ozono. Especialmente, bueno, como digo, esto es una cosa típica del verano. Anda, ¿y esto por qué se produce? ¿Qué explicación tiene científica? O sea, se emite en un sitio, pero se puede sufrir en otro, muy distante. Sí, porque en los núcleos urbanos de grandes ciudades, en las industrias, digamos que los humos que salen reaccionan entre ellos y al mismo tiempo que destruyen ozono lo destruyen. Pero sin embargo, cuando estos gases se alejan, arrastrados por los vientos, y se diluyen un poco en el ambiente, digamos que las reacciones que producen ozono son mayores que las que lo destruyen, y entonces, cosa curiosa, tenemos más contaminación allí. Así, por ejemplo, en ciudades, por ejemplo, como Alagón, o en Nuez de Ebro, entre otras, pues al estar cerca de Zaragoza, es más posible que tengan allí contaminación por ozono, por culpa de la capital, que de los coches y demás, que la que tienen los propios zaragozanos. Vaya, qué majos estos metropolitanos. Bueno, yo te quería preguntar, Satur, Ecologistas en Acción, habéis sacado una información pública, ¿no?, para decir que se han superado los límites anuales que marca la legislación ambiental. Ante esta emisión de esta nota de prensa, me imagino que la administración pública se ha puesto manos a la obra, ¿no? Bueno, lo que caracteriza a la administración pública precisamente es que nunca se pone manos a la obra. Este tema simplemente lo dejan pasar. Oficialmente ellos, por vía web, comunican que, o sea, dicen que hay contaminación alta por ozono. Lo que pasa es que esto es un tema un tanto complejo y la gente habitualmente no sabe dónde está la información, y como no la dicen tampoco mucho los medios, o no la dicen nada, pues la gente vive tan feliz. Entonces, hay días que ha habido bastante contaminación por ozono. En Aragón, especialmente los primeros días de julio, han sido bastante malos, que hemos tenido 14 o 15 días seguidos con mucha contaminación, y la gente, vamos, estoy seguro que el 95, 98, 99% de la gente no se ha enterado. Y claro, esto es algo importante, porque la gente tiene derecho a saberlo, por un lado, y tiene derecho a tomar algunas medidas de autoprotección. Sí, te quería preguntar, Satur, la exposición a estos índices de ozono troposférico, ¿qué peligros puede tener para la salud de las personas? Bueno, a veces hay niveles de contaminación que son muy altos y pueden afectar a las personas rápidamente, que pueden sentir ahogos o algo, ¿no? Esto generalmente, cuando hay ozono alto, aparte provoca algún pico en los ojos, generalmente lo que hace es afectar al sistema, al aparato respiratorio. Entonces hay gente más sensible que otras, pero generalmente pues puede provocar ataques de asma. Uh-huh. Y los pulmones también envejecen. Y se observa que cuando hay picos de contaminación por ozono, pues en general hay más gente que acude a urgencias en los hospitales, y también se sabe que aumenta la mortalidad. No hemos tenido niveles, en principio, en teoría, demasiado altos. Uh-huh. Pero sí que hemos tenido muchos días seguidos prácticamente sin respiro, ¿no? Sí que es interesante lo que ha dicho Satur, que si las administraciones públicas al menos informasen, o los medios de comunicación pues dieran voz un poco a estas reivindicaciones ecologistas, al menos podríamos autoprotegernos. Esto me hace pensar que hay alguna medida sencilla que podríamos tomar, sí, los ciudadanos del mundo rural, sobre todo, que nos comemos los malos humos de las ciudades. Bueno, en la autoprotección evidentemente es limitada, porque todos tenemos que respirar y el ozono se puede meter por todos los sitios. Entonces, digamos que al aire libre es donde más está uno en contacto con el ozono, y cuando una persona hace actividad física intensa, una persona que va a correr por la tarde cuando hace más fresco en verano, allá a las 8 de la tarde, pues en esas horas precisamente, que suelen ser últimas horas de la tarde, pues suele haber más contaminación por ozono. Entonces a esta gente había que decirle que estos días, pues que se abstuviera de hacer deporte en el exterior o de hacer algún trabajo físico importante. Bueno, aquí en general... Especialmente cuando alguien tiene problemas de algún tipo de enfermedad, ¿no? Esa es la recomendación ecologista, y aquí directamente que no hagáis deporte, porque en la mayoría de los casos no es bueno, ¿no? Que os divirtáis, pero haciendo otras cosas, sobre todo. Fuera bromas, Satur, decirte, como sociedad, más allá de estos pequeños consejos, ¿no? Pues bastante de sentido común, ¿no? Para autoprotegernos, ¿qué deberíamos hacer para no exponernos, ¿no? Ante estos peligros de contaminación. Pues evidentemente hay que atacar el problema en su origen, que es pues la contaminación global que tenemos, que ya sabemos pues que depende mucho pues del tipo de sociedad en la que vivimos, ¿no? Una sociedad que está basada en el crecimiento, en el producir más y más, en desarrollar sin mucho sentido a veces pues la industria, todo para aumentar pues el consumismo, pues evidentemente trae consecuencias. Cuando arreglan un problema de contaminación, como puede ser los óxidos de azufre, que causaron bastantes problemas hace unos años, pues agrava otro. Entonces, el ozono es un problema de muy difícil solución si no se actúa de un modo global. Y evidentemente, pues cambiar la sociedad es algo que ya sabemos todos, pues que es bastante complicado y que lleva años. Pero desde luego, tal como estamos, el ozono es ya un problema global en las zonas más industrializadas del planeta, porque esto no se produce en mitad de África, se produce claramente en Europa, en Japón, en China, en las partes más pobladas, y en Estados Unidos, ¿no? Los países que tienen industrias no tan fuertes pues no tienen estos problemas. Pues ya veis, ahí está Saturnino Bardé desde Fraga poniendo su granito de arena, ¿no? En este campo que tanto domina, ¿no? Que es el tema de la contaminación atmosférica, y decir, ¿no? Pues que al final es la suma de todos, ¿no? Lo que conseguirá revertir este modelo y cambiar la sociedad. Y agradecerte, ¿no, Satur, que como parte de Ecologistas Nación Baiscinca, ¿no? Pues nos hayas aportado, ¿no? Tus conocimientos y tu esfuerzo, ¿no? En estudiar estos niveles de ozono, investigar un poco, ¿no? Todo lo que es la contaminación atmosférica, que es lo que menos se ve. Y que tanto nos afecta, ¿no? Luego a la salud pública, de las personas, de la naturaleza y en definitiva pues a todo lo demás, ¿no? Eso es, se hace lo que se puede y en fin, y hay que tomar conciencia de esto y bueno, y procurar que las cosas cambien, claro. Muy bien, Satur, pues muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Venga, y vamos a ir despidiendo esta enredadera, pero antes vamos a escuchar un poquito de una banda de Brasil que además nos ha escrito hoy por el Facebook. Se llaman Bombolaray, es un grupo con base rock, pero que mezclan además milonga, tango, cumbia y que nos ofrecen su segundo EP que se llama Aguante. Los podéis encontrar en bombolaray.com.br y el tema que os ponemos se llama Saliva. Música de Bombolaray, nos vamos a despedir ya la enredadera. Ha sido un verdadero placer venir un domingo más después de un intenso y fértil fin de semana. Volveremos a estar el próximo domingo aquí en Radio Topo 101.8 del FM de 9 a 11 de la noche y a través de todas las radios libres que nos reemiten y de nuestro blog que tiene cada día más visitas, la verdad. http://laenredadera.noblezabaturra.org, que no sé ni para qué digo yo todos los números estos, todas las letras estas, que me lío, que estamos en Pilares y ya es hora. Que la próxima enredadera tendremos a Gitanja Fora, Radio Novela Interactiva, No Hay Huerta Atrás, Las Venas Abiertas de América Latina y algún tema más que tenemos en el candelero y que os iremos anunciando. Y nada, que paséis muy buena semana, felices fiestas, muy buenas noches y nos despedimos con un pilarista salud, amor y rebeldía. ¡Viva!